las campanas de la iglesia. Ya sí sé que ya es la hora en que usted suele pasar. Entonces me asomo a la ventana para ver que usted transita en su majestuoso andar. Suenan las campanas y en la gente todos vuelven la cabeza para poder apreciar que llena la calle su presencia de mujer extraordinaria, hecha toda para amar. Hace mucho tiempo que yo salgo solamente para ver, porque a usted verla complace. El valor de su belleza hace que todo aquel que le vi nunca le pueda olvidar. Oh, oh, suenan las campanas nuevamente, ya presiento que regresa y espero verla llegar. Cierro la ventana y me conformo porque ya sé que mañana, oh, oh, usted volverá a pasar. Hace mucho tiempo que yo salgo solamente para ver, porque a usted verla complace. El valor de su belleza hace que todo aquel que le mire nunca le pueda olvidar. Oh, oh, oh, suenan las campanas nuevamente, ya presiento que regresa y espero verla llegar. Cierro la ventana y me conformo porque ya sé que mañana, oh, usted volverá a pasar.